sobre todo, ha sido un experto y asesor en cuestiones empresariales. Fue director general de afiliaciones y asesoría financiera de la Organización Nacional de Defensores del Deudor. Y en 2010 se unió a la organización en la cual dirige el sistema de atención personal y en líneas a lo más lo que se refiere a atención a más de 20,000 afiliados ya que forman o han formado parte de esta organización de deudores a lo que es pues en la banca en México. Actualmente también participa como vocero y representante ante los medios en organizaciones no solo nacionales, sino de enlace en la materia, labor que lo complementa en su participación en talleres de educación financiera organizados por la misma y a su vez en programas de radio que tiene pues ahora ya la cobertura a través de medios electrónicos. Gracias, Daniel González. Si gusta pasar a su participación, a dar inicio. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acudir, muchas gracias por venir. Quiero extender este agradecimiento a todas las personas que han apoyado la organización de este evento, al diputado Germán Sánchez, que nos abrió las puertas y que tiene un legítimo interés en que mejore la situación de los deudores. Originalmente yo iba a presentar cuáles iban a ser los objetivos de este foro, pero creo que las participaciones anteriores de los diputados han dejado muy claro que lo que se busca es promover la cultura financiera, tal como el título lo señala, y lo cual es muy evidente. Se hablaba también de tratar de fomentar una cultura financiera preventiva, que considero que sí es obviamente fundamental, porque siempre es mejor prevenir el problema que tener que enfrentarlo ya en una solución. Sin embargo, creo que no se debe soslayar también la parte correctiva de recibir una buena educación financiera. Saber cómo podemos defender nuestros derechos, cómo evitar abusos cuando ya tenemos el problema real. Escuché que una parte importante del sector de deudores que se encuentran en morosidad lo han hecho porque no han leído bien sus contratos, porque no han sabido lo que han firmado, no han sabido administrar estos recursos, y esto los ha colocado en esta situación de insolvencia. Sin embargo, como bien se ha mencionado, la organización atiende a cerca de 20,000 deudores activos, que son personas que resulta más que evidente que desean resolver su situación. Están muy lejos de ser personas incumplidas, porque quien realmente no desea arreglar su deuda, sencillamente no busca ayuda. Busca otra salida, se esconde, se deshace de sus bienes. Muchos ni siquiera tienen bienes. Tenemos muchos afiliados que no tienen bienes inmuebles y, sin embargo, una carga moral los mueve a tratar de resolver su situación. Ellos saben que deben ese dinero y consideran que deben pagarlo. Sin embargo, las leyes actuales, lamentablemente, aún falta bastante por avanzar. Platicaba hace poco con el doctor Gerardo Venegas, de esta situación que yo considero bastante molesta, donde existe siempre la presunción de que la deuda es legítima y en los casos ejecutivos mercantiles, la diligencia de embargo se puede aparejar con la diligencia de notificación. Aún sin saber si la firma es verdadera, si la deuda existe, esto ya genera una molestia al presunto deudor. Desde ese momento yo considero, y no solamente yo, sino muchos de nuestros afiliados, que se encuentran en un estado de indefensión y muchas veces no saben que pueden oponerse a este primer intento de embargo. Es el temor causado muchas veces por cobradores que tienen años de experiencia y que saben muy bien cómo imponerse a la psicología de alguien que reconoce su deuda y carga con esa culpa. Son personas vulnerables que sienten esta necesidad y este temor, necesidad de pagar, aunque no tienen los medios, y este temor de que su patrimonio ya de por sí mermado sufra un daño aún mayor. Entre nuestros afiliados tenemos personas que se encuentran con cáncer terminal, que han perdido un miembro por mutilación en su trabajo, que han sufrido un secuestro. Las razones de la deuda y de la morosidad son amplias. No se basan solamente en la falta de cultura, que sí la hay y que no la soslayo, ni mucho menos la justifico. Por eso mi presencia en este evento. Esperamos que estos foros sirvan no solamente para prevenir y que las personas acudan, obtengan un mejor manejo, más responsable de sus deudas, más responsable del manejo de su propio dinero, que no vean el crédito como una extensión de su salario. Es una filosofía fundamental de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que no fomentamos el no pago. Buscamos la conciliación de partes. Buscamos que se humanice a estas personas y que los casos puedan ser analizados uno por uno. Existen evidencias ministeriales, clínicas, que pueden dar fe de que la situación es así realmente. Esperamos que este primer foro sea el primero de muchos, porque el tema económico y financiero personal tiene múltiples aristas, desde los créditos hipotecarios, los títulos ejecutivos mercantiles, las deudas incluso hasta de palabra, que no dejan de ser deudas y que también deben dirimirse, deben existir los mecanismos judiciales para hacerlo. Esperamos que sea así y que sirva este intento, este humilde intento que hacemos como organización civil, la única organización civil en el país realmente que realiza este tipo de trabajo, para lograr emparejar un poco las cosas, para que los despachos de cobranza, que tienen literalmente ejércitos de empleados entrenados para saber exactamente cómo llegar a la psicología del cliente, en qué horarios llamar, con qué insistencia, qué palabras decir, qué términos legaloides utilizar, amenazas extrajudiciales, cartas de embargo, exponer los datos de los clientes en las calles, lo cual es un delito ante el Instituto Federal de Información. Y sin embargo, parece ser que aunque las leyes existen, no se aplican correctamente. Debo decirlo, lamentablemente, mucha culpa de que esas leyes no se apliquen es nuestra, de nuestro desconocimiento de que contamos con esos derechos. Esperemos que se logre cambiar esto, que esta sea un parteaguas. Es el primero, esperemos que se vaya volviendo masivo, que podamos acudir a diferentes estados, a diferentes representaciones, porque este es un problema de la nación, es un problema de México, no es un problema local del Distrito Federal, que creo que es donde la mayoría ahorita nos visitan. Afortunadamente, a través del canal de Congreso, esperamos que esta transmisión llegue a muchas más personas y se empiece a formar esa conciencia. La conciencia preventiva es importantísima, vital, y no la disminuyo. Esa sería la cura definitiva, la vacuna. Pero, sin embargo, quienes ya viven con el problema no pueden ser hechos a un lado, ni ser ignorados. Ellos no dejan de ser mexicanos por el simple hecho de que, por una desgracia o por una situación ajena a ellos, ahora tengan una deuda. Pasaron de ser clientes Premier a ser clientes morosos. Pasaron de ser pagadores totaleros, personas cumplidas que construían año con año un excelente historial del Buró de Crédito, y terminaron siendo pues prácticamente perseguidos de manera extrajudicial por personas que incluso se hacen pasar como representantes de la ley con nombres extraños y engañosos en sus razones sociales, como la Procuraduría General de Cobranza, lo cual afortunadamente ya se ha tipificado y la CONDUCEF está tomando cartas en el asunto. Esperamos que este trabajo siga así. Vemos con mucha ilusión que hay avances, que hay políticos interesados, como el diputado, y sentimos que tenemos el apoyo ahora sí suficiente. Ojalá se sumen a nuestro movimiento, no con nosotros, no es necesario que estén afiliados a nosotros, perdón. Simplemente es necesario que compartan la misma ideología, que necesitamos un México más justo en todos los sentidos. Sé que hay cosas muy graves en el país, que hay cosas de carácter urgente que atender, pero al final todo es un efecto mariposa. Quien cae en insolvencia, quien no puede pagar, quien ha sufrido una desgracia y aún así es perseguido, seguramente generará un resentimiento social que transmitirá de una u otra forma a sus hijos, a su familia, que se encontrará aislado. Y es ahí, en ese tipo de circunstancias, donde el crimen organizado o no organizado, hasta el crimen común, encuentra caldo de cultivo para realizar pues ejércitos enteros de personas a su disposición. Tenemos que atacar por todos los frentes y creo que este es un frente muy importante. Todo es economía, como bien lo mencionaron, y todos la ejercemos. Tiene que ser responsable, sí, pero tiene también que haber responsabilidad y tiene que haber un carácter humano de parte de las instituciones. Es todo. Muchas gracias.